Volvemos a Puente Pueyrredón a propósito de este corte que impide que los manifestantes por la marcha Darío Costecchi y Maximiliano Santillán avancen hacia el Puente Pueyrredón. Estamos acá denunciando que este gobierno, con su política de ajuste y represiva, que fue lo que motivó a cientos de miles a salir a movilizarse y organizarse en el 2002, hoy vuelve a actuar impidiendo que nos movilicemos, impidiendo que se realice esta marcha, que se realice el acto homenaje. Por eso desde el MCT estamos como todos los años. Estamos a 17 años del asesinato de Darío y Maxi. Evidentemente la provocación desde el lado de la política y sobre todo de estas policías cobardes. Hoy, ¿no?, que siempre hemos ido al puente, la ministra de Seguridad no deja de seguir provocando, ¿no? Y de esta clara demostración, todo vallado, todo militarizado a la zona, seguramente no nos van a dejar subir. Esta provocación hace más que redoblar los esfuerzos. Pero lo que no van a lograr quebrar es la lucha y la decisión de los familiares y de las organizaciones de que haya justicia y que todos los responsables políticos, Dualde, Solá, todos sean juzgados. Como una provocación más, el gobierno hoy no nos permite subir al puente a hacer este homenaje y este recordatorio. En el marco de que hay cada día más pobreza y miseria, nos responden con esto. Por eso más que nunca Darío y Maxi están presentes, porque seguimos luchando contra la miseria, contra el Fondo Monetario y su ajuste, contra el gobierno de Macri y los gobernadores, contra la doctrina chocobar de Patricia Burles. Por eso nos vamos a quedar acá hasta que abran las bases. Estas organizaciones que están participando de este acto de aniversario a 17 años de la muerte de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. Y como te decía, les van a impedir llegar. Han colocado esto que hemos conocido como la supervalla. Sí, claro, porque justamente no les están permitiendo llegar al Puente Pueyrredón. Es parte del conflicto y no ha habido negociación. La orden es que no lleguen al Puente Pueyrredón y a partir de allí la decisión ha sido la de marchar, aunque sea en contra de la valla. Repudiar todo lo que nos hacen para envenenarnos la vida. No van a lograr. Ellos quieren borrar la historia. Esta semana decidieron que la palabra, la cifra 30.000 no iba a aparecer nunca más en una historia oficial, en un papelito. ¿Para qué lo queremos? Nos tenemos que reivindicar a los 30.000. Ellos no los pueden borrar de la historia, de ninguna manera. La historia corre por nuestras venas y las vamos a seguir defendiendo con el calor nuestro de todos los días. Así que yo les digo, andemos y andemos, caminemos estos caminos para demostrar que tenemos fuerza. Cada vez hay que estar en la calle, todos en la calle. Aunque no empezó hoy, no empezó este año lo que pasó hace 17, pero este año fue muy difícil llevar adelante esta lucha pensando que íbamos a estar con algunos compañeros y compañeras. Sin embargo, hemos dado la campaña con ellos, ¿no?, recorriendo provincias, estando en Buenos Aires y bancando. Y Cumpa me sorprendió, me fortaleció y me hizo entender este año con más claridad que nunca que nosotros tenemos que estar llenos de amor, Cumpa. Cumpa, quiero agradecerle a todos aquellos que siguen bancando y que se bancaron este día tan frío, pero también es necesario hacer un llamado a la reflexión. La justicia no ha investigado nada, con el juez dijo a la cabeza, no ha investigado nada en todos estos años. Y tenemos que entender de que cuando no hay justicia, tiene que haber escrache. Es necesario el escrache. Para que estos hijos de mil yutas, Dualde como Solá, que son los que más están hablando, Dualde viene tanteando el terreno, viene hablando como si nada. En los primeros años, si nos acordamos los que estuvimos en aquel entonces, y los que no también, pero si recuerdan, Dualde no salía, Cumpa. Y está escondido en su casa cada 25 de junio esperando a que le caigamos. Sin embargo, le seguimos cayendo a Dualde. Yo creo que estos 17 años, este día tan particular que estamos viviendo de acá, lleno de bronca, pero más lleno de amor. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos largando el programa número 64 con un clip recordatorio de lo que ocurrió en esta semana al cumplirse 17 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y por eso, para la primera de las notas, Nos vamos a ir ahora al conurbano bonaerense. Estamos en comunicación con César Montiel. Él es integrante del Frente Popular Darío Santillán de Almirante Brown. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, César, en principio la primera pregunta sería, a ver, sabemos que vos estuviste en la vigilia previa y que estuviste en todo el día ahí en el puente. ¿Qué sensación te quedó del recordatorio de este 17 aniversario y de la gran movilización que se dio también? Bien, no, en principio arrancar por una cuestión de valorizar a toda la militancia y a todas las personas que se acercaron al puente nuevamente. Después de 17 años es complicado sostener eso cada año, es complicado ponerle creatividad y en la medida que pasan los años también ir poniéndole el cuerpo. Pero bueno, la realidad es que ha habido mucha gente en el puente. Acá en Buenos Aires había sido un día muy lluvioso del anterior, el 24, y el 25 nos despertamos con cielo despejado, pero con bastante frío, así que costó. Arrancó con alguna feria, los productivos que hacemos acá los compañeros y las compañeras, digamos, de las diferentes cooperativas que tiene el Santillán y otras organizaciones también que son parte del 25 y el 26. Por la noche, bueno, ahí estaba escuchando lo que estaban pasando, ¿no?, con la cantidad de figuras relacionadas a los derechos humanos que han estado acompañándonos, como el caso de Sergio Maldonado, Norita Cortiña, y después lo que tiene que ver con la vigilia, con un fuerte dispositivo, digamos, de seguridad de parte del Ministerio de Seguridad acá, el cual nos ha costado muchísimo quedarnos en el acampe, porque hemos tenido que negociar el espacio en el que hace 17 años nos venimos utilizando para quedarnos ahí y bancar la vigilia. Y esto, bueno, fue un poco el termómetro de lo que fue el otro día, ¿no? Con una valla, que más que una valla parecía un Transformers, digamos, y que además es una valla que le llaman acá antirrepresiva, que viene de China, parece, y que vale un vagón de plata, y que me parece que ni siquiera el Estado de Israel tiene ese semejante dispositivo, digamos. Y no nos dejaron subir al puente, ¿no?, era una muestra de disciplinamiento, y supongo que será para el votante más de derecha de Cambiemos, ¿no?, porque después no se entiende el por qué no podíamos subir al puente, y si el problema era el corte del puente, lo habían cortado ellos mismos con esa valla, digamos. Para situar a los oyentes que por ahí no conocen Capital Federal, decir que Puente Pueyrredón es una de las vías de acceso desde el lado sur a la ciudad capital, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces esto directamente, el corte estaba establecido previo a la llegada al puente. Claro, estaba preestablecido, sí. Ya lo habían puesto ellos, digamos, lo pusieron el 25, pasamos lo mismo, y lo pusieron después del 26 para que nos subamos a hacer el acto que hacemos todos los años, y que tiene que ver con subir arriba del puente, que era el lugar que se quería avanzar ese día, ese 26 de junio del 2002, en donde no era el único corte, ¿no?, sino que se estaba cortando también la Niñez, Panamericana, La Plata. Subir simbólicamente y a la 1 de la tarde bajarse y nada, volvernos a nuestras casas. Eso, este fue el primer año que no se pudo realizar, digamos. Estamos hablando con César Montiel, integrante del Frente Popular Darío Santillán de Almirante Brown. César, hoy cuando charlábamos previo a esta salida al aire, te contábamos nuestro interés por destacar el trabajo cotidiano que realizan ahí en el Frente Darío Santillán a 17 años, ¿no? Esto que queda como una triste anécdota del laburo que ustedes desarrollan ya desde hace un montón de años. ¿Cómo está hoy el Frente y qué trabajos realizan? No, el Frente Santillán es una organización nacional, o sea, no solamente está en el conurbano bonaerense. Es verdad que en el conurbano es una organización muy fuerte, digamos, porque sus raíces están ahí, pero también estamos en provincias como Salta, mismo en el sur, Chipoleti, Neuquén, Chaco, en Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, en diferentes lugares en donde venimos laburando con ese sujeto social marginado de todo lo que es lo laboral, marginado del sistema, y que nada, venimos laburando en torno a lo que son los trabajos en cooperativa, los espacios de jóvenes, los espacios de mujeres, de niñez, nada, todos los espacios que son derechos humanos, todo, venimos realizando todo este laburo y nada, intentando politizar un poco la cosa, intentando darnos algunos debates de qué es lo que queremos nosotros acá por abajo, ¿no? A veces la política pareciera que solamente se reproduce de arriba, sobre todo en años electorales, y por abajo también hay un bullicio, hay una ebullición, hay un montón de cuestiones que muchas veces que funcionan las organizaciones como para contener, pero la realidad es que nosotros no pensamos que debemos ser la contención, sino que lo que debemos ser son órganos de poder popular, de prefiguración de las prácticas hacia el mundo que queremos, hacia una manera de vivir diferente, y obviamente nos oponemos, digamos, ¿no?, a lo que nos plantea el sistema e intentamos cambiarlo en lo cotidiano, en el día a día, en el laburo sin patrón, que aunque pareciera fácil es sumamente difícil porque tenemos que ser muchísimo más colectivos y muchas veces estamos más acostumbrados a seguir a alguien que por ahí a darnos tiempo para debatir cosas y avanzar colectivamente. Ese ejercicio no lo tenemos y no lo tenemos incorporado y acá lo que buscamos es incorporarlo sabiendo de que eso es muchísimo más lento y de que se van a cometer un montón de errores porque estamos haciendo una prefiguración de las prácticas. Lo que queremos es bastante difícil, digamos. Corregime si me equivoco, pero hoy, si mal no recuerdo, me decías que ustedes con la parte del frente que está ahí en Almirante Brown están laburando en 9 barrios con comedores, con merenderos y bueno, con varios emprendimientos productivos. ¿Vos cuántos años hace que estás en el frente? Y yo estoy hace 10 años, voy a cumplir 11 años ahora a principios del 2020. Yo ingresé al frente cuando se estaban peleando por las cooperativas de trabajo allá por el 2009 acá en Buenos Aires, por una necesidad, y después me quedé, ¿no?, y me aprendí a militar en el Frente Popular de Santillán. Sí, es verdad que estamos en 9 barrios, esa es la parte del sector territorial, llamamos a los lugares más barriales, digamos, más dispersivos en lo que es lo profundo del conurbano, y después tenemos algunos compañeros y compañeras que militan más en lo sindical, y otras compañeras que formaron una agrupación docente ahora que se llama Las Azucenas, estudiantil, en un instituto de formación, y en el frente de Almirante Brown convivimos todos esos sectores, nada, en una orgánica donde nos damos los debates y intentamos salir lo más colectivo que se pueda hacia adelante, ¿no? Y ahí convivir con todo lo que significa el frente a nivel nacional, digamos que somos un montón de provincias, hay un montón de delegados y delegadas, y bueno, nada, en esa tarea cotidiana nosotros pasamos todo el día en el Frente Santillán, en algún comedor o en algún merendero, en las diferentes reuniones para organizar, los diferentes espacios y áreas que tiene cada compañero y compañera que además trabaja. O sea, hace una contratación en el frente para poder ir obteniendo las cooperativas, ya sea en una huerta, o sea, si te toca ir a una cuadrilla de trabajo, o sea, si te toca organizar juventud, o te toca organizar niñez, o te toca organizar lo que te toca organizar. Y a vos, en lo personal, haciendo un recordatorio del momento en que te acercaste a este frente, ¿en qué te parece que te ayudó a ser la persona que sos hoy con tus 38 años? No, yo creo que me ha enseñado muchísimo el frente, porque uno viene de una vida durísima, uno estaba en un barrio tomando una birra y hablando con sus amigos y terminó viéndose envuelto en la política de la buena, ¿no?, política de la mejor, y eso no nos ha enseñado nadie, así que básicamente el frente nos ha reformulado como personas, lo cual uno está más que agradecido también por ser parte y porque el frente Santillán nos ha dejado ser protagonista de las propias construcciones, digamos, eso nos parece a nosotros importantísimo. Por lo menos a mí me parece importantísimo. Yo en ese momento no conocía los movimientos sociales, no conocía la vida política, me había anotado a estudiar en un profesorado porque quería, siempre me interesó la educación, no me gustaba, y terminé involucrado en esta organización. Conocí muchísimos compañeros y compañeras históricos, historias que me contaron cómo venía, y siempre recuerdo lo mismo. Yo en el 2002 estaba sentado morfando en la casa de mis abuelos, y cuando pasó lo de Darío y Maxi, yo estaba mirando el programa de Majul y nada, me comía lo que decía el tipo por la tele, ¿no? Que se habían matado entre ellos, que se, me acuerdo de una foto con un Darío con un palo y mostraban como que tenía un clavo el palo y que eso era, digamos, el arma asesina. Y después cuando entré al frente, toda esa visión que tenía la cambié, digamos, ¿no? Por lo menos me la empecé a cuestionar. Y sí, me ha ayudado a ver la realidad y me ha ayudado también a tener un posicionamiento de clase. Hoy creo que sé bien de qué lado tengo que estar. Estamos hablando en 33 de mano con César Montiel, integrante del Frente Popular, Darío Santillán de Almirante Brown. César, y por ahí vos hablabas del momento en que ingresaste hace 11 años, una realidad política y social, no digamos radicalmente diferente a lo que se vivía en los barrios, pero sí con políticas diferentes. En este momento en que, si nosotros repasamos las noticias, por ejemplo en el día de hoy, vemos que aumentan cada día los casos de malnutrición infantil y que por ahí muchos pibes o muchas familias se acercan a algún tipo de organización con esa necesidad básica, que es la necesidad de comer. ¿Cómo se hace para trasladar esa necesidad básica en por ahí una búsqueda de una necesidad política en los nuevos pibes que se acercan? No, en principio esto de poder ayudar o dar diferentes herramientas para poder analizar la realidad, para poder analizar lo que pasa a los costados y dar una disputa dentro de lo que sería la subjetividad. Lo mismo que te contaba recién de lo que me pasó a mí en el 2002 cuando miraba la tele y veía lo que pasaba con Darío y me posicionaba por lo que me planteaban los grandes medios, me parece que eso uno lo tiene que tomar como para que intentar ayudar a que los pibes y las pibas jóvenes, que son montonazos, que están en el Frente Santillán, porque en realidad hoy hay un índice de desocupación bastante elevado, digamos, acá en Buenos Aires, en todo el país, digamos, ¿no? Y los jóvenes son, y las mujeres son los más perjudicados, digamos, ¿no? Entonces ahí, eso, intentar generar herramientas que disputen la subjetividad del sistema imperante, pero que también además ayude a ser los protagonistas de su propia realidad, ¿no? Y en ese pensarse, digamos, no solamente pensar, bueno, tenemos el plato de comida, ya está, sino el por qué tenemos el plato de comida. Y bueno, tenemos el plato de comida ahí porque hace 20 años existió el Averón, tenemos el plato de comida ahí porque esto arrancó en Cutralcó y también arrancó en el sur, tenemos el plato de comida ahí porque David y Maxi dejaron sus vidas por un proyecto político allá por el 2002 y por todo lo que nos ha costado a nosotros sobrevivir durante, por ejemplo, los 12 años de kirchnerismo, porque nosotros nunca estuvimos nunca estuvimos cercanos a ellos, digamos, si bien compartíamos un montón tal vez de iniciativas y de política, no, nunca fuimos parte del kirchnerismo, y la verdad que en esos momentos nosotros estuvimos como medio apretados, ¿no? Porque pareciera que en ese momento si no eras parte del kirchnerismo no existías, o no, recuerdo la frase de Cristina, a la izquierda de nosotros no hay nada. Y a nosotros, digamos, toda esta cuestión nos ha costado muchísimo, pero bueno, hemos sabido resistir, hemos sabido conservar la autonomía, sobre todo, que me parece que ahí estuvo un poco la clave nuestra. Esa autonomía que tenemos hoy es la que nos permite, digamos, manejarnos libremente y la que nos permite, digamos, hoy, no sé, si tener el respeto de las demás organizaciones y en los lugares donde vamos, digamos, hemos sabido conservar eso. Eso yo creo que es un rasgo positivo de todos estos años en el Frente Santillán. César, te queremos agradecer por tu participación en 33 de mano y bueno, quedamos ahí en comunicación para cualquier otra actividad que quieran difundir o para difundir alguno de los laburos también, que un poco es el objetivo de estas notas, más allá de las fechas puntuales, esto, destacar el laburo cotidiano que se realiza en diferentes organizaciones del país. No, preciso agradecer a ustedes por haberse contactado tan lejos con nosotros. El conurbano muchas veces pareciera que las cosas pasan en la capital de Buenos Aires y en el conurbano no pasa nada. En el conurbano hay un movimiento terrible por abajo, hay que está lleno de lugares que se ayuda, hay una solidaridad en los barrios que es terrible, muchas veces está mal direccionada, pero existe. Y la verdad que nada, agradecerles por brindar estos espacios a las organizaciones y sobre todo a compañeros como yo que militan por abajo, que tal vez no son ni siquiera figuras reconocidas de la política, pero que bueno, nada, ahí con mucho esfuerzo tenemos todo el día, lo cotidiano, como decías vos. En 33 de mano estuvimos hablando con César Montiel, integrante del Frente Popular Darío Santillán de Almirante Brown en el conurbano bonaerense. Y comenzábamos el programa número 164 de hoy haciendo mención a los 17 años de estos asesinatos en Buenos Aires. Y recién escuchábamos la entrevista a un integrante de organizaciones que continúan trabajando allí en la provincia de Buenos Aires. Y justamente con relación a este tema, hubo y va a seguir habiendo, por supuesto, porque fuimos tocados por esta historia, muchas personas que aún sienten que se debe seguir haciendo algo al respecto, sobre todo cuando pasan los años y los mismos personajes de siempre intentan reinventarse para volver a acceder a cargos políticos. Algunos de estos personajes involucrados directamente con estos asesinatos de hace 17 años. Y fue esto en parte lo que movilizó a un colectivo de fotógrafos de Buenos Aires a realizar un fanzine que presentaron este 26 de junio. El fanzine se llama 26 de junio, Fuego en el Puente Pueyrredón. Lo armaron, lo organizaron, hasta lo imprimieron de forma solidaria, voluntaria, con el aporte de diferentes personas que fueron atravesadas por esta historia. Y nosotros hablamos con Germán, él es fotógrafo y es uno de los integrantes de este colectivo, y nos cuenta entonces de qué va este proyecto, este volver al papel de esta manera, a través de un fanzine, para recuperar parte de esta historia colectiva. Voces al margen. Básicamente las personas que estuvimos en la edición y en el acopio del material somos cuatro: Gala Abramovich, que es una fotógrafa freelance; Agustina, que también es fotógrafa; yo, Germán Romeo, que bueno, soy fotógrafo; Alejandro Carmona, que es diseñador gráfico. En un momento Agustina le surgió la necesidad de hacer esta convocatoria, acercándose, digamos, a los 17 años de la fecha en la que asesinaron a Darío y a Maxi. Hizo un posteo en su red social y varias personas respondimos, nos invitó a algunas de esas personas a formar parte de la organización, y bueno, ahí se fue conformando el equipo de trabajo. Yo me empecé a acercar a la militancia un cachito antes de que pase lo de Darío y Maxi, y a una generación entera, te diría, de militantes populares, los marcó en forma definitiva. De todas esas piezas de rompecabezas se armó este pedacito de historia colectiva. Vos pensás que hace 17 años no andábamos con los celulares en la mano y demás, o sin tanta tecnología, con lo cual nos sirvió como para dimensionar también el rol de los medios alternativos en ese momento. Está quien mandó algo que escribió viviendo en Claypole, que es en el lugar donde era Darío, que no lo había conocido y escribió sobre él tiempo después. Una fotógrafa nos envió fotos del día en que Duhalde anunciaba que se adelantaban las elecciones. Muchas imágenes de estos 17 años de distintas expresiones de lucha, de vigilias, de marchas, de piquetes en distintos lugares, bandas de música que han mandado sus letras de canciones que han dedicado a Darío y Maxi. A nosotros y nosotras desde el principio quedamos súper conformes de que en tan poco tiempo tanta gente se haya arrimado a colaborar, hayan enviado sus colaboraciones, hayan solventado la impresión a través de la preventa. Desde ese lugar estamos súper conformes porque, digamos, si se manifestó algo colectivo y solidario, ya el gesto político está cubierto. A través de esas distintas piezas se formó algo que tiene, que es visceral. La propia familia de Darío y de Maxi lo recibió, y el papá, bueno, se mostró hasta emocionado por lo que estaba bien. Si alguien entiende de lo hondo de esta lucha, es la familia, ¿no? Nos encargamos de que cada uno de los responsables políticos esté ahí, desde Duhalde prendido fuego hasta las imágenes de Solá y los distintos asesinos directos e indirectos, digamos, de Darío y Maxi, están denunciados en el fanzine. Soy parte del armado de un colectivo fotográfico también que se llama Borde Verde, que intenta a través de la fotografía ir desandando e interpelando un montón de causas que nos rodean y que quizás por esta inmediatez de mostrar hay un desalojo, no solamente mostrar al policía partiéndonos la cabeza, sino también mostrar lo que hay detrás de eso. El día que lo presentamos, como que lo llevamos al puente, que el 25 en la vigilia, mucha gente se arrimó a mirar qué onda, otros a buscar los que habían comprado por la preventa, y una de las cosas creo más lindas que nos pasaron es que se pusieron a disposición, entre comillas, de che, vamos a hacer más, no solamente de este fanzine, nos rodean un montón, se salieron propuestas, ideas y nosotros estamos reservados, así que calculo que va a continuar, y es algo que tenemos que ocupar, ¿no? Un espacio que hay que ocupar y hacerlo con calidad y con pasión, ¿no? No, muchas veces se subestima esta parte del arte más militante, ¿no? Es un nuevo desafío mostrar que, bueno, estamos pasados por arriba por las redes, nos están comiendo, volvamos a encontrarnos, a tocar un libro, a sentarnos alrededor de un libro en la calle, donde se presentó, ¿no? Voces al margen.